Yeufar Epecán Val, 08-04-2013. Los presos políticos y sociales de las cárceles Tramacuda. Denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional lo siguiente. Primero, la torre número 6 asignada a los presos calificados en fase de mediana seguridad, solo nos diferenciamos por tener un radio no digital y visita familiar cada 8 días. Segundo, la atención médica y odontológica es solo de papel, por la ausencia de medicamentos adecuados y personal médico que cumpla con la ética profesional. Tercero, el área de jurídica funciona a ritmo de tutela, con los que existen documentos represados, violando de esta manera el debido proceso. Cuarto, comunicación. La empresa Gemacón nos vende en el minuto más caro del mundo, a teléfonos móviles, 300 pesos, y a fijo, 263,3 pesos. Quinto, la visita conyugal es cada 45 días, con un tiempo de duración establecido en el reglamento de 1 hora, pero esto queda a consideración del guardián, que a veces solo nos permite durar 1/2 hora. Los tratos crueles y degradantes por parte del cuerpo de vigilancia y custodia continúa, como lo es el pacto vaginal y palabras obscenas. Esto hace que nuestras visitas no vuelvan a visitarnos, debido a la intimidación y abuso a que son sometidas en las visitas. Rechazamos el irrespeto y la falta de profesionalismo del INPEC en la Tramacuda, al poner guardia masculina a requisar nuestra visita femenina. Sexto, no hay un adecuado aprovisionamiento de agua las 24 horas del día. El tiempo promedio de duración es de 10 a 20 minutos, 2 veces al día. Siete, la alimentación por parte de la empresa Servialimentar Limitada es precaria en lo higiénico. Los lugares donde se reparten los alimentos carecen de iluminación y ventilación. Los alimentos son repartidos a deshoras y a veces en estado de descomposición, como sucedió el día martes 2 de abril con la carne para la torre número 6. 8. En el expendio no venden lo que la población civil necesita. Pedimos la venta de comida rápida para la visita masculina los días sábados. 9. Que los presos que no son de esta región sean trasladados para sus lugares de origen. Y así también los presos clasificados en fase de mínima seguridad, ya que este penal no brinda las condiciones resocializadoras que este tipo de presos requieren en la etapa del proceso, violando de hecho la ley 65 del 93. 10. Área y almacén, manejada por los dragoneantes Prada y Gómez, quienes discriminan y humillan cada vez que no dejan de ingresar camisetas, sudaderas, pantalonetas, etcétera, de colores claros, sino que todas las prendas deben ser de color blanco. También convierten en una penosa espera la entrega de pertenencias que se colocan a los presos por ser de entrega. 11. El cuerpo de vigilancia y custodia del INPE continúan con los tratos crueles y degradantes, tortura física y psicológica contra los presos confinados en los megacalabozos de la Tramacuda, por lo que el Estado tiene que responder por los 40 muertos que han habido en esta mazmorra en los 12 años que lleva ahí abierta. Expresamos nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de los prisioneros asesinados en la cárcel a través de nuestro Movimiento Nacional Carcelario. 12. Los patios no están adecuados para vivir dignamente. En total de presos es de 164 y solo contamos con 3 sanitarios por torre. En el caso de la torre 6 no hay tazas sanitarias, sino 3 huecos para hacer las necesidades psicológicas. Los baderos y los platos hay que lavarlos en el sitio del orinal. La torre 9 no cuenta con alcantarillado, desagüe, y cada vez que llueve se inunda de materia fecal. A esto le sumamos que en las torres hay solo 14 mesones, cada uno para 6 personas, para un total de 84 asentaderos. La pregunta es, ¿dónde sentamos los 90 restantes? No tenemos dónde guarecernos. Cuando llueve fuerte el agua nos daña las pertenencias, especialmente documentación, libros, etcétera. 13. Violación al derecho a la correspondencia y comunicación, ya que los correos son abiertos y los leen. Además, nos los entregan retardados, hasta 5 meses, y en ocasiones no llegan a su destino, haciendo más difícil nuestra situación y la de nuestras familias. 2014. Expresamos total rechazo al nuevo modelo de consignación, donde el INPEA, a través de resoluciones y circulares, ordena que solo nos pueden consignar 5 personas y la tardanza para que nos lleguen las consignaciones. 15. Desde hace 14 años, la Corte Constitucional declaró las tasas inconstitucionales y, a pesar de los muertos, torturados y desaparecidos que hemos puesto en las luchas carcelarias y el esfuerzo por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes y de varias ONGs nacionales e internacionales, la violación constante de nuestros derechos ha empeorado. 16. Rechazamos contundentemente la construcción de dos torres más en la Tramacúa y las 6 megaproyectos a nivel nacional, ya que esa no es la solución a los graves problemas sociales que viven nuestros pueblos. 7. Petición de cierre de la Tramacúa por ser la cárcel de Colombia y América Latina donde más se violan los derechos humanos. Cordialmente, militantes del Movimiento Nacional Carcelario, Caicedo, El Che, Suestur. Muchas gracias.